Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, lunes 27 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Bueno, pues ya inició el Mobile World Congress en Barcelona y es cuando la mayoría de fabricantes de teléfonos móviles lanzan sus novedades para el año. Si ustedes siguen la tecnología de cerca, pues seguramente ya saben mucho de lo que ha sucedido allí. También lo que ocurre en muchas ocasiones es que lo que se presenta en el Mobile World Congress termina siendo filtrado días o incluso semanas antes de que inicie la feria. Entonces también es un poco difícil que las cosas que se presenten allí sean del todo novedosas y que pues sorprendan al público. Uno de los primeros anuncios que llegó en este Mobile World Congress es el anuncio del Moto G5 y el Moto G5 Plus, que cada vez se parecen menos en diseño a lo que hacía Motorola y ahora se parecen más en diseño a lo que hace Lenovo. Desde mi punto de vista, el diseño que están presentando los nuevos Moto G5 y 5 Plus, pues sí tiene ya toda la influencia de los fabricantes chinos. Y además, pues redujo considerablemente su relación de pantalla con respecto al marco frontal del teléfono. Aunque lo que sí fue un acierto es el tema del precio, ya que el Moto G5 empezará en $199, que es lo más cercano que ha estado al Moto G original, que costaba $179. Entre las principales novedades es que ahora la pantalla es Full HD, o sea 1920x1080, y que ahora el Moto G5 y 5 Plus incluye el lector de huella dactilar. Otra empresa que presentó novedades en el Mobile World Congress es Huawei, que presentó el Huawei P10, que es el teléfono tope de gama para este año 2017. En este caso va a haber el Huawei P10 y el Huawei P10 Plus, que cambian en el tamaño de la pantalla de 5.2 y de 5.5 pulgadas. También va a incluir el nuevo procesador de Huawei, el Kirin 960. Y fuera de eso, en cuanto a diseño y funcionalidad, no hay muchas novedades que contar. Sigue teniendo la cámara doble o cámara dual de Leica. Y de ahí en fuera el diseño es muy parecido y simplemente es una actualización de lo que ya fuera el Huawei P9. También LG presentó su nuevo teléfono, el LG G6, que vuelve a ser un teléfono como estamos acostumbrados y deja atrás la idea de que fuera un smartphone modular, que fue el LG G5. Las principales novedades con respecto a este teléfono es que incorpora el Snapdragon 821, que es un procesador del año pasado y que debido a los acuerdos de Qualcomm con Samsung no pudieron incorporar el 835, que va a ser exclusivo para el nuevo teléfono de Samsung, por lo menos durante algunas semanas. También algo que destaca del LG G6 es que otra vez va a tener dos versiones, una para Estados Unidos y otra para Latinoamérica y Europa, que va a recortar algunas de las funciones, sobre todo en almacenamiento. Solamente va a haber 32 GB de almacenamiento. El recorte no es tan exagerado como sí lo fue en el LG G5, que en Latinoamérica se vendió el LG G5 SE y que tenía un procesador de gama media, a diferencia del que se vendía en Estados Unidos, que era un procesador de gama alta. También Sony presentó teléfonos Xperia XA1, XA1 Ultra y el XZ Premium, que en realidad en Sony prácticamente no hay ninguna novedad, pero fueron presentados. Alcatel también presentó un teléfono con luces LED, que es así como lo más extraño que hasta ahorita se ha presentado en cuanto a teléfonos móviles en el Mobile World Congress. El modelo Alcatel A5 LED tiene la parte de atrás que pues tienen luces de colores LED y que prenden según las notificaciones que recibamos. Es así como tener una discoteca ahí en el teléfono. Está muy extraño, pero bueno, pues es una novedad y a lo mejor a más de uno, sobre todo los más jóvenes, pues sí les llame la atención que traigan ahí todas las luces de la fiesta. Otra de las novedades del Mobile fue la presentación del BlackBerry Key One, o el nuevo BlackBerry con Android con teclado físico, que está fabricado por una compañía china. O sea, no es el BlackBerry original, sino que es una licencia. No sé qué tan buscado puede ser un teléfono en 2017 que tenga un teclado físico, pero la verdad es que viendo los videos y las imágenes de la presentación, el teclado sí se ve con toda la calidad que tenían los teléfonos BlackBerry de la serie 9000, sí recuerda mucho a ese tipo de teclados, pero quién sabe ya si a estas alturas sea un factor que pueda atraer a los consumidores. Por otra parte, también se presentó el nuevo Nokia 3310, que era un modelo clásico de los teléfonos de Nokia y que ahora lo volvieron a sacar. También vuelve a ser el caso de que es una empresa china, no es Nokia la finlandesa que vendió a Microsoft, es otra licencia de fabricación. Este nuevo Nokia 3310, la verdad es que es una decepción total, parece un juguete. Tiene colores muy chillantes, muy feos, un rojo y un amarillo horribles, aunque también hay un azul que sería el menos peor y un gris también muy, muy feo. Los botones se ven súper chafas, el plástico se ve corriente y la forma ni siquiera recuerda tanto al 3310, lo cual yo digo que fue el más grande fallo de este Mobile World Congress. Este teléfono va a costar $50 y obviamente no es un teléfono inteligente, es un teléfono normal, lo que llaman feature phone, o lo que nosotros llamamos un celular básico, ¿no? De esos que venden en el Oxxo en México, sería el equivalente. Tiene, según lo que puedo ver, el sistema Nokia serie 30, incluye el navegador Opera Mini y también incluye una nueva versión del juego de Viborita, pero que también está horrible, o sea, es a color y todo porque tiene pantalla color, pero la verdad es que el juego no recuerda nada de la Viborita. Ha sido de los peores lanzamientos que yo recuerde en cuanto a la industria de la tecnología se refiere. La verdad es que no creo que vendan muchos. Y bueno, en otras noticias, mexicano se convierte en la primera persona en terminar todos los juegos del Nintendo, el clásico Nintendo, conocido como NES o el Nintendo Entertainment System. El usuario que se hace llamar The Mexican Runner, que es originario de Jalapa, Veracruz, de nombre Piotr Delgado Kusielczuk y que tiene ascendencia de Polonia, completó todos los juegos de la biblioteca del Nintendo y el último fue Super Mario Bros. 3. El reto lo cumplió el 26 de febrero, el día de ayer, y lo hizo después de 3.400 horas. En el sitio de mexicanrunner.com pueden encontrar la lista de los títulos del Nintendo que jugó. También encontrarán la liga, el video de cómo lo está jugando y también una calificación que les pone a cada uno de los juegos luego de haberlos terminado. Todos los juegos, incluyendo los que necesitaban accesorios, por ejemplo el tapete PowerPad, el Miracle Piano y el robot ROV, que es de los accesorios más buscados de el Nintendo. Todavía no se sabe si va a emprender el reto de jugar toda la librería de alguna otra consola, pero bueno, es allí parte de lo que los mexicanos pues hacen en relación al mundo de los videojuegos, ¿no? En México somos muy aficionados a los videojuegos y hay personas que destacan a nivel mundial por jugarlos, como es el caso de Piotr Delgado Kusielczuk, espero decirlo bien porque pues yo no sé polaco, pero bueno, The Mexican Runner para los cuates. Y finalmente, Mozilla adquiere Pocket en un comunicado que publicó la Fundación Mozilla, quien es pues la organización que desarrolla el navegador web Firefox, anunció que compraron Pocket, que es una aplicación que permite guardar artículos para leerlos después, incluso sin conexión, y que funciona tanto en el navegador con una extensión para Chrome o Firefox, y también tiene aplicación para iOS y Android. Según cifras que compartió Mozilla, Pocket cuenta con 10 millones de usuarios al mes y se han guardado en el servicio 9,000 millones de artículos. Si bien antes ya Pocket tenía cierta integración con Firefox de fábrica, si uno descargaba Firefox ya venía integrado la extensión dentro del navegador de Pocket para guardar los artículos que queramos leer después, pero ahora pues ya van a ser parte de la Fundación Mozilla. El equipo de Pocket, integrado por 25 personas, continuará trabajando desde sus oficinas en San Francisco, por lo cual no se tiene pensado que recorten personal o que todos se muevan de oficinas. Hay aquí una gran polémica con respecto a Pocket, ya que según Hipertextual, que es donde estoy leyendo esta información, en Hipertextual tienen una crítica con respecto a Pocket, porque ellos aseguran que Pocket está haciendo dinero con el contenido de terceros, o sea, de sitios como Hipertextual que publican contenido y la gente lo puede guardar en Pocket. Lo que ellos dicen es que Pocket tiene una gran base de usuarios que leen muchos contenidos y que están incluso recomendando contenidos, pero dentro de Pocket no hay anuncios que se compartan las ganancias con las publicaciones, ¿no? Una de las funciones de Pocket es que uno puede visualizar el contenido de un artículo sin distracciones, es decir, sin anuncios y sin barras laterales, sin enlaces al final del artículo, etcétera. Y que además dice que Pocket ha cobrado un servicio premium de $50 anuales del que no comparte nada con las publicaciones. Así es que, pues sí, es una situación que afecta a los que están creando contenido, pero desde mi punto de vista, yo que utilizo Pocket, la verdad es que me parece la mejor aplicación para guardar artículos y leerlos después. Hay algunas otras alternativas, pero con la que yo me quedo es Pocket. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn y iVoox, buscando a Doble Densidad y dándole en el botón suscribir. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus, es Doble Densidad, la página dobledensidad.com y el correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi cuenta de Twitter es @luiseric, por si quieren seguirme. Les agradezco mucho y nos escuchamos el día de mañana.